Bueno, en línea ahora escuchamos todas las campanas, así que vamos a escuchar la otra campana. Está en línea el diputado Carlos Heller. Carlos, buen día, ¿qué tal, cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Cómo anda, bien? Bien. Está en campaña, ¿no? Porque es precandidato para renovar. Sí, señor. Muy bien. Tercer lugar en la lista de Santoro en la Capital Federal. Sí, señor, en el tercer lugar de la lista. Carlos, ayer estuvo el ministro Guzmán. Me gustaría ver su visión de la exposición del ministro. Sí, cómo no. A ver, el ministro vino convocado a una reunión de la Comisión Bilateral que tiene como objeto seguir la evolución de la deuda externa, de la deuda de la Argentina. Sí. Ese tema no menor. Y presentó un amplísimo informe alrededor incluso de algunas de estas polémicas que se han instalado sobre el origen de la deuda, los montos de la deuda, etcétera, etcétera. Y los datos que presentó son absolutamente incontrastables de ser. Es decir, la deuda en moneda extranjera durante los 4 años de la gestión de Mauricio Macri, diciembre 2015, diciembre 2019, aumentó de 148.881 millones a 249.047 millones, es decir, 100.000 millones de dólares. Digamos, es un dato oficial, no discutible, no opinable, porque es absolutamente claro. La segunda cosa que quedaba clara en esa presentación es el perfil de los vencimientos que la Argentina tenía con esa deuda, la deuda con los bonistas y la deuda con el Fondo Monetario Internacional, con una enorme concentración de vencimientos en los primeros años, es decir, 2020, 21, 22 y 23. Y 24, y después comenzaba a bajar, es decir, que era un endeudamiento tomado, yo diría, sin tener en cuenta las capacidades de generar recursos que el país podía tener, porque efectivamente eran absolutamente insostenibles. Tercero, mostró algunos datos, por ejemplo, los niveles de endeudamiento medidos en términos de PBI, tomando como base de partida, porque esto era una de las cosas que se polemizaba, el año 2004, el inicio de la gestión de Néstor Kirchner, 118,1% del PBI, el ratio de deuda, que llega a su nivel más bajo, aquí deuda total, comparado con el PBI, que llega a su nivel más bajo, 38,9 en el 2011 y llega en el 2015 al 52% y se eleva entre el 2015 y el 2019 al 102%. Otra vez, datos absolutamente oficiales, no discutibles, incontrastables. Bueno, a partir de ahí explicó todos los procesos de reestructuración, la reestructuración de la deuda con los bonistas, el ahorro para el país de 37.000 millones, sobre todo por la baja de intereses de esa deuda, que pasó de tener una tasa promedio de 7% aproximadamente a una tasa aproximada de 3%. Eso significa para la Argentina que en los próximos 10 años va a devolver, a pagar en concepto de intereses 37.000 millones de dólares menos. También explicó el proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y también explicó la controversia instalada a partir de los dichos del expresidente Macri, repetidos por la exgobernadora Vidal y algún otro exfuncionario, diciendo que el gobierno de Cristina primero y el gobierno de Fernández después habían tomado más deuda que el gobierno de Macri. Bueno, esto es una cosa realmente insostenible, pero voy a tomar incluso los propios datos que dan quienes utilizan estas versiones, que suman o ponen en un mismo plano de igualdad la deuda que, por ejemplo, puede tener el Estado, el Tesoro Nacional con el Banco Central, por un adelanto del Banco Central o por una remisión de, por un anticipo del Banco Central, por ejemplo, o por un bono que emite el Tesoro Nacional y que está en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o cosas por el estilo, lo ponen en el mismo renglón de comparación con deberle al Fondo Monetario o a los fondos buitres. Entonces yo incluso ayer cuando intervine planteé si alguien imaginaba al Banco Central pidiéndole el default al Tesoro o al Fondo de Sustentabilidad embargando la Fragata Libertad, como para marcar un poco así de manera con humor la diferencia. ¿Cuáles son los datos reales? Los datos reales son que en los años de gestión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, 2008-2015, la deuda con privados se redujo en 54.330 millones y la deuda con agencias del sector público tomadas en conjunto se incrementó en 113.458 millones. Entonces, si sumo peras y manzanas, y considero que son lo mismo, puedo decir que la deuda aumentó en 63.795 millones a lo largo de los 8 años de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando dice que el gobierno de Alberto Fernández tomó 30.000 millones de dólares de deuda, cosa que también se ha tratado de instalar, en realidad se trata todo prácticamente de deuda en pesos. 25.784 millones de esos 30.000 son iguales que lo que dijimos antes, deudas en pesos con organismos locales o parte de la política que el gobierno viene llevando adelante de reestructurar la deuda en pesos, que yo la considero un éxito de la política del gobierno, es decir, que están venciendo. Pero deuda, perdón, Carlos, deuda es deuda. No importa si es en peras o en manzanas, si es en dólares o en pesos. ¿Deberle a tu hermano al banco? Sí, es lo mismo. No, sí, es lo mismo. Es deuda. Es deuda. Seguro que no nos ponemos de acuerdo. Si yo tengo una deuda, tengo una deuda. No importa quién es el acreedor. Tiene una obligatoriedad, un plazo. Hay un tipo de relación entre el acreedor y el deudor. O sea, su hermano usted sería capaz de cagarlo. No le pagaría, no le devolvería. Seguro que él tampoco a mí. Bueno, seguro que él tampoco y entonces a mí, es deuda. Hay empresas que le deben a sus accionistas. Porque los accionistas en determinado momento le prestan a la empresa. ¿Y? Y eso no significa que esa deuda sea igual que la que se toma con un organismo internacional. Entonces, deuda es deuda, nos lleva a otra cosa que yo no tengo ningún problema en que discutamos, porque es el meollo de la cuestión. La Argentina tiene un problema crónico de que tiene un déficit fiscal real. Y ese déficit fiscal se cubre solo de tres maneras. Uno es aumentando los ingresos. Sí, cobrando más impuestos. Sí, es aumentando los ingresos. Por eso, ahorcando más a la gente. Sigamos, dale. No. Sigamos. No. Uno es ahorcando más a la gente. ¿El otro cuál es? Que hay que cobrarle más impuestos. Sí. Este gobierno le ha bajado impuestos a la gente. ¿A dónde? Le ha bajado impuestos a la gente, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, que durante el gobierno de Macri se aumentó. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias para las pymes. No lo bajaron, cambiaron la alícuota, no lo bajaron. Pero no importa. ¿Cómo le bajamos la alícuota? Está bien. ¿Y eso no es bajarlo? Sí, está bien. ¿Cómo va a ser bajarlo? Está bien. Desde luego que también se está recaudando más porque la Argentina en este momento tiene un récord de exportaciones, tiene un ingreso muy grande por retenciones, se está recaudando más porque la actividad económica está creciendo. Ayer el ministro ratificó que va a crecer un 8% este año. Estos mayores ingresos son mayor sí. actividad económica, y esa mayor actividad económica genera mayores ingresos fiscales. No, Disney, usted me está planteando que esto es Suiza. Los senegaleses de Mar del Plata se quieren ir a su país porque están mejor. No, y usted me plantea. Le estoy tratando de que vea otra cosa que la que ve y escucha todos los días, porque a mí no me llama nunca. Y entonces ¿cómo no lo llamo nunca? Me sorprende lo que yo le digo. Carlos, lo llamo cada dos por tres. ¿Cómo que no lo llamo nunca? ¿Cómo me llamó la última vez? ¿Qué sé yo? No tengo la agenda. Carlos, pero lo llamo. Eduardo, yo sabe que tengo con usted la mejor de las relaciones. ¿Y yo con usted cómo? Así que podemos discutir tranquilo, que yo no me siento que estamos poniendo en juego bueno, más que lo que estamos discutiendo. La otra forma es la maquinita. Sí, claro, la maquinita es una forma de endeudar. Para justamente usar lo menos posible la maquinita, le quiero decir a usted dos cosas. Sí. Mire, en la época de Macri decidieron que la vendieron la maquinita, la cancelaron, la cerraron, dijeron que había que dejar de emitir para combatir la inflación, 54% el último año. Sí. Es decir, la receta no funcionó. Les quiero decir que actualmente se está emitiendo mucho menos que en años anteriores, justamente porque el gobierno federal, el Tesoro Federal, está teniendo éxito en las licitaciones de deuda en pesos. Cada vencimiento de deuda en pesos que hay se renueva por un 10, 15, 20% más de lo que vence. Y ese mayor financiamiento en pesos, que son esos 25 mil millones que yo le dije que se tomaron, han reemplazado emisión, porque son deuda que se está tomando con acreedores locales que confían en que el Estado Nacional va a poder cumplir. Sí. Y no solo renuevan esas obligaciones, sus vencimientos, deuda, sino que renuevan por un poquito más deuda y en pesos. Justamente es una herramienta útil para achicar la emisión. Ahora, usted me habla de la maquinita sí. como la gran generadora de inflación. Sí, claro. Yo le quiero decir, Eduardo, y si quiere algún día invíteme al programa y yo le llevo los números. Pero y se los muestro. Venga cuando quiera, qué sé yo. Ya sé. Esta es una radio de puertas abiertas. Me golpea la puerta y entra. Le llevo los gráficos y se los muestro. Que el presupuesto que se aprobó el año pasado y que está vigente se está cumpliendo en todos los ítems menos en la inflación, lo cual es un dato sorprendente, porque resulta que antes la inflación era por la devaluación del dólar, y ahora decimos que el dólar está atrasado, así que no provoca inflación. Decían que era por el déficit fiscal, ahora el déficit fiscal está achicado en relación a años anteriores, por estos datos que yo le di antes, el déficit fiscal es menor, tampoco, y también está dentro de lo que está presupuestado. Dentro de lo presupuestado está que las tarifas de los servicios públicos no han variado, así que no inciden en los costos. Los acuerdos salariales, que han sido el caballito de batalla que siempre se utilizó, es decir, los precios aumentan porque aumentan los salarios. Acá las paritarias se habían arreglado todas al orden del 29-30%, en regla con lo del presupuesto, y hubo que renegociarlas todas. Carlos. Porque los precios subieron mucho más que lo que estaba previsto. Es decir que estamos en un caso muy raro. Carlos. De que todos los componentes que históricamente se han tomado para justificar la inflación están contenidos, menos la inflación. Carlos, buen día. Manuel Adorni lo saluda. ¿Cómo está? Buen día. Bueno, la verdad es que tocó un montón de temas interesantes para el debate, ¿no? Y bueno, llevaría tal vez mucho tiempo. Simplemente sí. Una aclaración. Macri nunca dejó de emitir, ¿eh? Eso quería aclararlo porque en el último periodo de Sanleri prácticamente se congeló la base monetaria, se dejó de emitir. De hecho, acuérdese que el propio Alberto Fernández en campaña hablaba de los intereses de las LELICs y de cómo iban creciendo. Es otra cosa. Le hago una consulta sobre el crédito, sobre el éxito. Eso también, porque si hay algo que es eso. Pero quería puntualizar en lo último que dijo sobre el crédito. Usted habla del éxito que está teniendo el gobierno en la renovación de la deuda en pesos. Lo que quería preguntarle es si no cree que esta absorción de esta renovación de crédito por parte del gobierno no le quita crédito al sector privado, porque se está chupando el Estado todo el crédito, ¿no? ¿Por qué no? Para nada. Escuche, ¿por qué eso no es negativo? No, para nada, absolutamente. El problema es al revés. Ojalá el día que el crédito del sector privado adquiera el dinamismo que tiene que adquirir, al mismo tiempo se va a resolver el problema de las LELIC. Le hago una aclaración técnica que usted rápidamente comprenderá. Macri cambió el sistema preexistente a su gobierno de las LEVAC, que eran iguales a estas LELIC, y lo abrió para los privados. Y así, en el año 2018, el 66% de las LELIC estaban en manos de tenedores privados que no eran bancos. Correcto. Y que son los que se las llevaron después. Liquidaron las LELIC y se fueron. Los bancos no pueden vender ni las LEVAC ni las LELIC. Son letras de liquidez que no tienen ningún otro. No pueden hacer absolutamente nada. Es la absorción del dinero excedente que los bancos captan y no logran prestar a los tomadores de crédito. En la medida que la actividad económica se vaya reactivando, en la medida en que las personas vayan teniendo mejores ingresos y asuman endeudarse para equiparse, para viajar, para salir a divertirse, para lo que sea, ese stock de LELIC naturalmente va a ir bajando, porque hay una enorme liquidez en el sistema financiero ociosa que no está siendo utilizada, pese al esfuerzo enorme que ha hecho el Estado a través del Banco Central, con la cantidad de líneas de crédito inducidas, como inversión productiva, como muchas otras, donde incluso el Estado ha actuado como garante ante el sistema financiero, pero que son insuficientes para absorber toda la liquidez que hoy el sistema tiene. Así que para nada esa toma de fondos que hace el Tesoro afecta la posibilidad de acceso al crédito de los privados. Carlos, le agradezco muchísimo. Y aquí me pasaron, mire, hablé con usted el 18 del 6 de este año, así que no hace mucho, hablamos de monotributo. Y el año pasado hablamos de presupuesto. El 18 del 6, es sí. Decir... Hace dos meses. ¿Dos meses? Sí. Bueno, se ve que me gusta hablar con usted, Eduardo, porque me parece que hacía mucho más a mí. ¿Vio? Se da cuenta. Le mando un abrazo. Pero bueno, invíteme un día que voy con los papeles y nos divertimos. Pero más. Venga con los papeles y nos divertimos. Un abrazo grande. Chao, Carlos. Hasta luego. Carlos Heller.